Campay, estamos escuchando este nuevo EP de nuestro querido amigo Fede Cabral, material que viene directamente influenciado por una gira japonesa, nuevas canciones que están dando vueltas con sonidos casados, capturados a lo largo y ancho del mundo. Querido amigo Fede Cabral, bienvenido a tu casa. Buen día, muchas gracias. ¿Cómo anda todo? Bien, muy bien, muy bien. Contento. Salen tres canciones nuevas, una la que escuchamos recién, Campay, también El Flow y Viajera, que es tal vez con la que más indagaste en el tema de la captura de sonidos o donde más está el frente puesto eso. Contanos un poco de esa búsqueda así de ser cazador de sonidos y ponerlo eso en función de la canción también. Bueno, siempre me interesó mucho eso, ¿viste? Como grabar soniditos y tenerlo por el estudio a los 20 años, hasta todas las posibilidades que tenés hoy de grabar con un celular que esté bueno. Y es como una cosa antropológica, ¿no? Porque el viajar y obviamente toda la paleta de sonidos nuevos, que digo, te vayas a Neuquén o a Japón o a cualquier lugar, siempre hay sonidos como colores y cosas nuevas. Y bueno, para un melómano como yo, que me encanta, es muy lindo capturarlos y después, aparte, reutilizarlos para componer cosas nuevas, ¿no? Que es lo que uno conoce como samplear, uh-huh. ¿no? Que es adjudicar a un sonido que uno captura en un momento a un botón. Entonces, combinando varios sonidos de diferentes lugares, uno puede ir armando una pieza musical o la base de una pieza musical. Ahora, el sampleo tiene otro sabor también cuando la captura fue tuya, ¿no? Porque muchas veces se samplea material que está en discos viejos. Exacto. O en otros materiales. Totalmente. Pero la captura propia me parece que es como súper intenso después poner eso en función de laburarlo con exacto, tu música. Exacto. Para mí es la que va, ¿no? Como realmente como lo de uno, así es como, no sé, como el chef que cocina, que va al mercado y que elige, viste, la verdura justa en el momento. Bueno, es lo mismo, ¿no? Como elegir el color y la materia prima. ¿Qué hay en Campay? Porque sé que hay algún cuervo dando vueltas, se escucha el subte de Japón, por ejemplo, pero ¿qué fuiste capturando? Bueno, se dio, bueno, este viaje que estuve en marzo este año, fue increíble, fue en medio de una gira que armé, que fue una locura a todo nivel, porque ya hay un lugar tan diferente, que es realmente el otro lado del mundo, y donde uno se siente, viste, en un sueño, ¿no? Porque todo está como borroso y todo es nuevo, ¿viste? Sobre todo los sonidos, me impresionó mucho. Y puntualmente lo que hay en estas tres canciones que, ¿viste? Es como un single, pero yo lo pienso como un pequeño álbum porque conceptualmente es eso, ¿no? Es como traducir lo que fue esa experiencia en música. También en un formato, ¿viste? Nuevo, que quizás la gente está más vaga o estamos todos un poquito más vagos para escuchar para discos largos o libros largos, entonces De hecho, Plexo Solar como disco todavía tiene mucha vida, digamos. Exacto. El disco no salió hace tanto tiempo. Hace un año, un disco de 10 canciones y que también para mí yo pienso esto como una continuación de alguna manera o una puerta entre un disco y otro, y yo creo que alimenta la discografía de uno, ¿no? Y el disco anterior, que seguramente hay gente que lo empezará a escuchar ahora nuevamente. Pero básicamente es eso, lo tomo como una experiencia que, viste, poder bajar la tierra. Y aparte, bueno, entró la parte más de productor mía, que me encanta, viste, producir, y mezclé el disco, viste, con un disco muy autor. Es más, la tapa es una ilustración mía. Vamos. Así que es súper autosuficiente. Y bueno, puntualmente los sonidos son, por ejemplo, en Japón vos tenés mucho, obviamente, sonidos 8-bit, ¿no? Realmente vas a un supermercadito o un lugar a comprar cosas y una pared te habla, ¿viste? Te dice, ¡ay, viste, unos sonidos increíbles. Y todo, yo grababa todo, viste, pedacitos y después copy-paste. En alguna feria, muchos en templos, hay muchos templos. De repente estás en medio del caos de muchísima gente y te metes a un templo en un silencio total. Y hay o monjes o una especie de sonido de ambiente. De instrumentos así súper ancestrales que están armonizando el aire como una especie de sahumerio sonoro. Y bueno, después muchas... Muy bueno, sahumerio sonoro. Sí, sí, tal cual. El próximo disco. Y después, bueno, obviamente muchos, bueno, gente que hablaba, viste, que yo... toda esta gente que... el japonés tiene mucho esta cosa, ¿no? De... ¡ay! Viste, y te tira como unos... que es como una especie de película y yo flasheaba mucho porque aparte yo... el chico veía muchos dibujitos que venían de Japón, ¿no? Y era como, me recordaba mucho eso, era una película constante. ¿Y cuervos? Y cuervos, bueno, en cuervos, en Tokio hay muchísimos cuervos. Es como, son las palomas de Tokio. De hecho, el disco empieza con un sonido de cuervo sampleado. Es rarísimo, ¿viste? Y los parques están ahí, unos ruidos rarísimos. Así que eso fue, lo podría haber hecho casi exclusivamente con sonidos de cuervos del disco, porque había de todos los tipos. De todas maneras, digamos, yo esto lo cuento como un gancho para que, bueno, te entretengas y puedas entrar al disco, pero digamos, las canciones están por encima de eso, ¿no? Por más que no son quizás tan estrictamente canciones, es un disco muy hip hopero, ¿viste? Sí. Como, pero, digamos, es una explicación que viene con el librito, pero puedes no tenerla y fumarte el disco igual y que funcione de todas maneras. Sí, no sé por qué hay algo de estas tres canciones que a mí me parecieron como más de track que de canción, ¿no? Como si fueran más soundtrack de un viaje. Si bien hay melodía, hay letra y todo. Sí, y aparte, totalmente, sí, porque siempre fui muy cancionero yo, pero también a partir de esta gira, que estuve en Japón, estuve en España, y me pasó de mucho que tocaran públicos que obviamente no me conocían, y un poco también lo pensé como eso, ¿viste? Tengo la posibilidad del año que viene de volver también de gira afuera y, digamos, lo pienso como eso, ¿no? Como que más música, quizás menos la historia que uno tiene como muy del rock nacional, ¿viste? Que tenemos como eso en el ADN de la música argentina, ¿no? De contar algo. Sí. Y quizás no es tan importante el relato en sí, ¿no? Y sobre todo en Tokio. Claro, tal cual. Exacto. Un argentino en Tokio, ¿qué te va a contar de la dictadura? Exacto. No, totalmente. Y es muy loco el público, por ejemplo, puntualmente de Japón, que es un público súper entregado, ¿viste? Como muy, muy generoso, ¿viste? Eso cuentan, ¿no? Los argentinos que han viajado para allá, que van seguido, aparte, Tommy Lebrero, Florencia Ruiz. Tal cual. Que hay como una entrega muy profunda, ¿no? No, en los conciertos. Son maravillosos. Son gente realmente muy, muy sensible, muy, muy acogedora a tu nivel, ¿viste? Son muy cariñosos, respetuosos. Obviamente no muy también estrictos de alguna manera con su propia sociedad, pero con la música son, ¿viste?, como desprejuiciados. Esa sería mi definición, ¿viste? Yo me fui con un plan sound system, ¿viste?, con un iPad, con mis temas, con ritmos latinos para gente de baile, y era arrancar y la gente bailando y entregada. ¿Y en qué contexto fuiste tocando? Y bueno, mira, tengo un amigo allá que... Bueno, ¿te recordás en el primer disco? Había un músico japonés que mandó unas grabaciones que están en el disco, que, ¿no? Que están en el disco. Bueno, yo tengo un amigo, soy muy amigo de él. Él me armó tres conciertos y aparte conseguí otros conciertos con un productor de allá que hace unas fiestas latinas en Tokio, donde la gente va a bailar música latina, todo en vinilo. Que yo no sé, Mimi Maura, los Kylax. Nah. Entonces, digamos, en medio de ese contexto yo tenía pequeños shows de 25 minutos donde había, ¿viste?, 100 japoneses que iban a bailar y que de repente miraban y yo ponía play y pum, chik, chik, chik, pum, y ya, ¿viste?, automáticamente se entregaban, bailaban, les copaba, obviamente yo fui con un charango, les copaba el instrumento y se reentregaban, ¿viste? O sea, son... quizás los porteños, me parece, somos un poquito más cerebrales, ¿viste? Más te sacamos la ficha, te miramos. Sí, medimos un rato. Brazos cruzados, ¿viste? Sí. Y este que, ¿viste? No sé qué. Yo siento que ellos no procesan eso. Es como, tiene algo mucho más, un canal, no sé si es más ingenuo, más más puro, más lo que fuera. Bueno, es otra característica, ¿no? Pero la verdad que son muy, muy receptivos. Y les gusta mucho la música latina. De hecho, escuchás la música, el pop japonés, y está muy influenciado por la música brasilera, ¿viste? Es como una cosa muy rara, ¿viste? Y de hecho, bueno, van muchos argentinos, como vos decías, como Florencia, como Tommy Durero, y yo, que quizás no somos músicos masivos acá para nada, pero allá hay una recepción, ¿viste?, a este tipo de música, que es como una especie de híbrido, que tenemos como estos colores latinos, pero también miramos al mundo y les interesa mucho. Fede Cabral con nosotros presentando canciones de Campay, este nuevo EP que está saliendo, que ya pueden escuchar en YouTube, ver también las ilustraciones que ha hecho Fede. ¿Y pronto sale en físico también? No, por ahora no sale en físico. La verdad que... ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, sinceramente, ¿para qué? O sea, realmente esa es la sensación que tengo. Y está bien, digo, me parece que es una linda época. Pero sí, que yo lo haría, que yo, si me decís en vinilo en un momento, pero con una cosa de lujo para melómanos o para mí mismo, ¿viste? Pero no, es un disco que está pensado para digital. Vamos con el Flow, otra de las canciones que está en este EP, y seguimos charlando con Fede, porque se viene un concierto interesantísimo el domingo 3 de diciembre en la Usina del Arte, 15:30 horas gratis, un hermoso espacio para recorrer ahí un poco toda la trayectoria de Fede en canciones. We'll be right back. Fede Cabral y su nuevo EP Campai, con sonidos de los distintos viajes que viene haciendo y compartiendo esas tres canciones nuevas y anticipando un poco lo que va a ocurrir también en la Usina del Arte el domingo 3 a las 15:30 horas, repasando toda su carrera, gratuito y en un lugar precioso. Ahora nos vas a contar del show, Fede, pero quería preguntarte por el concepto del flow desde la parte más espiritual o filosófica, porque uno entiende el flow dentro del hip hop como la fluidez, como la onda para las cosas, pero ¿cómo estás leyendo el flow como clave de vida? Mira, para mí habla sobre el paso del tiempo, ¿viste? Porque el flow es como, siento que es lo que, bueno, de hecho la traducción literal es lo que fluye, ¿no? Lo que, y no se puede explicar porque no está atado, y es como la onda, ¿no? Como decís vos, che, cuando algo tiene onda, que está libre de ataduras. Y siento que, bueno, que obviamente uno lo relaciona con la juventud, en el sentido de la pureza, de lo que no está pensado. Entonces Estrillo dice, el flow nace en la brilla del sol, crece y se aleja de vos. Míralo, ya se marchó. Viste, es como algo que no puedes pensar, como una flor, ¿no? Que nace y de repente, no sé si muere, ¿viste? Pero muta otra cosa y es como, che, se fue, ¿viste? Como, entonces mantenerlo en movimiento es como entrenarlo, ¿no? Como toda la cosa que uno tiene que entrenar para que se mantenga en el aire, ¿no? Uh-huh. Entonces, nada, digamos, te doy una explicación ahora que tampoco pretendo que nadie lea eso, digo, que es una canción que creo que te va a sentir bien, ¿viste? Después se pone medio, también me gusta esta letra, ¿viste? Porque también dice, cuántas más paredes hay que chocar hasta que consiga atravesarlas, ¿viste? Y tiene mucho silencio, y eso también siento que es algo muy, muy japonés, que me copa. ¿Te gusta cantar también en bases un poco más lentas, como la de recién, una cosa un poco más dabeada? Me gusta y siento que me queda bien. Que tantos años metiéndole pila a meter así cantidad de letras, una métrica que no entraba ni a palos. Al palo, igual. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, son diferentes tempos para diferentes momentos de la vida. Y bueno, todo lo que se hizo ya está. Y bueno, por eso también investigar en ritmos nuevos, ¿no? También creo que el sentido también es poder. Esto que te dije de tocar en Japón en fiestas de música latina, sin que obviamente nadie conociera mis canciones, y no importaba, digo, hacer un show en el cual quizás no importa si la gente te conoce, pero que entres con tu música y que funcione, ¿no? Que armonice con el lugar y que. Y después, bueno, el que quiere profundizar con las letras y demás, profundiza. Se viene este show en la Usina del Arte, donde vas a tener un buen rato en un lugar hermoso, con mucha convocatoria seguramente para poder repasar muchas cosas. ¿Qué se te viene a la mente a la hora de pensar la lista y el formato? Porque supongo que dan ganas de hacer un repasito que no sea únicamente hiperpresente, ¿no? Total, no, bueno, de hecho, mira, me llegó la convocatoria de la Usina hace unos meses y justo ahora a fin de año se cumplen 15 años desde que como edito música profesionalmente, que salió el primer EP de San Camaleón hace 15 años. Y es una fecha, ¿viste? Lo que pasa es, bueno, quizás en vez de pensarlo de esa manera, siempre digo, bueno, prefiero tener algo nuevo, ¿entendés? Como excusa para eso. Pero bueno, obviamente es un show que va a haber canciones de todos los discos que hice, muchas canciones de San Camaleón. Justo recién lo veía a unos productores, a Norman, ahí con un tatuaje hermosísimo que me emocionó mucho con una canción, con la letra del miedo está en la mente, y que es una canción que voy a tocar, por ejemplo, en Lucina. Y bueno, todo, digamos, es como la mochila de música que vengo trayendo en el formato que estoy tocando ahora, que si bien tengo una banda con la que toqué mucho el disco anterior, Plexo Solar, y por ejemplo, que yo no sé, me voy al Cosquín Rock y me voy con la banda a rockearla, pero tengo mucho, es un formato que tengo ahora que es un formato más sound system, viste, con un par de combos, donde el beat es el que manda, viste, electrónico a pleno. Yo con mi charango, una guitarra, con otro músico invitado, con Cristian Rufines, un guitarrista con el que toco hace ya un tiempo. Entonces, dentro de ese sound system, voy a tener un montón de canciones de diferentes épocas. Y la verdad que está buenísimo, viste. Vengo ensayando esas canciones y nada, es re emocionante y lindo, viste, cantarlas hoy y sentirlas actuales. Así que bueno, nada, la gente que vaya a Lucina ese día va a ver un lindo show. ¿Se arma el flow con las máquinas o a veces cuesta correr atrás de la técnica? ¿Viste? Uy, pisé mal el pedal, me está haciendo falso contacto un plug. ¿Cómo se fluye con eso? Bueno, justamente el tema es dominarlo, ¿no? Y lleva tiempo, ¿viste? Yo me acuerdo que luché mucho con ciertos aparatos, ¿viste? Porque te saca un poco del foco a veces de estar conectado con la canción. Pero bueno, me siento en un buen momento, ¿viste? Que ya, digamos, tengo un recorrido. Y obviamente es como la onda que realmente fluya la música orgánica arriba de la máquina, ¿no? Ahí es cuando sucede, ¿no? Te puedo, que yo desde siempre, de escuchar a Juana Molina, que fue una pionera realmente que, de mezclar, y bueno, yo recuerdo shows de ella que también eran como más caóticos, y, uh-huh. y bueno, es todo un arte que uno va dominando, ¿no? Bueno, Gaby Kerpel también labura Gaby muy Kerpel, lindo eso, ¿no? Totalmente. Axel Krieger. Exacto. O sea, hoy por hoy me parece el 2017 es como... de hecho, mira, te digo, tuve la suerte de me invitaron al show de los Strokes en Lollapalooza por medio de bueno, un amigo de producción y vi los Strokes en el escenario, que no puede decir, bueno, la banda, una banda súper orgánica, súper... tocando con pistas, la batería con el Pro Tools, abierto con la compu, y dije, claro, ¿viste? O sea... es como inevitablemente, o sea, tenés eso y tenés que yo, The Weeknd, que es un tipo que realmente toca él solo con una máquina, digamos, uh-huh. ya es un extremo, así, eso tiene que ver mucho con el hip hop, ¿no? Yo, digamos, lo mecho con instrumentos súper ancestrales, como un charangón, que me dice ahora, que es como un charango guitarra, es uno nuevo ese. Mirá. Está buenísimo, con eso grabé este disco. Y mezcla, o sea, me parece que la mixtura de, está como la papa, ¿no? Como realmente el caldo de... O sea, en definitiva es música. Cerrar los ojos y que suceda. ¿Sucede o no sucede? Digamos, estés tocando con una orquesta o estés tocando con un iPad, ¿sucede o no sucede? 3 de diciembre en la Usina del Arte, repasando toda la carrera de canciones de Fede Cabral en estos formatos que venimos conversando. Fede, gracias por venirte y a charlar siempre. Un placer, y es una tradición que hace muchos años que tengo de venir a estrenar los discos en La Tribu, en La Mar en Coche, con vos, Diego, así que te agradezco nuevamente por el espacio y por estar acá hace tantos años. Está haciendo bien a la vida. Vamos a escuchar el EP completo porque nos vamos a ir oyendo Viajera, que es tal vez donde más se siente toda esa captura, esa manera de cazar sonidos y ponerlos a jugar en la canción.